Este año tuve una extraña experiencia en Japón y extraña, digo, porque yo después de escribir esto no escribí más poesía, me dedico de vuelta a dar clases y a trabajar y a leerla. Pero la experiencia en Japón me y ciertos momentos estuve viviendo en el sur, en una ciudad llamada Kitakyushu, en la isla de Kyushu, la isla más al sur, antes de llegar a Okinawa, que está a unas horas de vuelo del archipiélago grande. Y ahí en la zona samurai, es una zona donde se rinde culto al samurai, de forma un poco extraña, medio clandestina. Se rinde culto también, por momentos encontré gente hablando bien del Pearl Harbor, o sea, del ataque de la marina. Pero los samurai, uno se va enterando, y eran gente muy culta, no eran solo guerreros, eran gente de pro, eran gente conocedora del arte, eran gente que no le convenía al gobierno que estaba occidentalizándose y no le convenía a los aliados del gobierno, es decir, a las potencias imperiales. Hubo una batalla en la bahía de Kalmón, fui a visitar esa bahía. Así además hay un templo, el templo de la tortuga, Kame, tortuga en japonés, el templo de la tortuga en la montaña, ¿no? Un templo shinto. Y bueno, eso, y comer pez lobo, y pensar en los samuráis, hay murales que representan la batalla, fue una masacre. Se terminaron matando 22.000 samuráis. La película, creo que de Tom Cruise, es real, lo que pasa es que es oficial, no era, era francés, no era americano, los americanos tienen que vender Hollywood y pusieron americano. Es combativo, se hizo samurai en los códigos samurai, que es mucho más que usar una katana, y fueron masacrados, ¿no? Con artillería y con armas pesadas, etc. Literalmente, pero murieron unos pocos, como en la película, se murieron miles. Y se acabó la cultura, y esa cultura permanece en la arquitectura, en el arte, en la tradición, en el respeto a la tradición. Y bueno, ahí apareció la deriva barroca, inevitablemente, después de... Porque para llegar a una zona había que atravesar en la bahía de Kanmon, en el mar de Japón, hay que ir de una zona llamada Mochiko, de influencia inglesa, bajar 8 pisos, un ascensor, caminar 800 metros bajo el océano, o sea, los japoneses tienen un túnel bajo el océano ahí, para el peatón, no para el tráfico. Son muy respetuosos del ser vulnerable, el peatón, el anciano, el accidentado. Entonces caminé, pues, tomé un ascensor de vuelta 8 pisos y aparecí en Shimonoseki, que es la todavía hay cañones samurai. Los samurai tienen una especie de artillería, ¿no? Muy precaria. Y bueno, todo eso a uno lo mueve, aunque uno ya vio varias cosas en la vida y leyó otras, pero fue como medio violento. Y por suerte surgió la escritura. La escritura, por un lado, de haikus, que es un género que me interesa muchísimo. Y nunca me imaginé que iba a estar escribiéndolos. Escribí unos cuantos haikus. Parece hecho libro, parece que si yo fuera noruega, que estuve, pero que tendría que escribir baladas vikingas. Pero ocurrió. Hay que primero reventar, que yo no soy ningún ingenuo lector de poesía, porque me dedico a esos años. Entonces, ocurrió que aparezca el haiku, se los pasé a una traductora japonesa de Osaka, que me los mandó, muchos de ellos traducidos por amables comentarios, porque el haiku no son 17 sílabas, no es mucho más que eso, hay detrás una filosofía. Y bueno, cuando vas a Hiroshima, por ejemplo, que es uno, para mí, más que el museo del fascismo de Amsterdam, donde se quedó refugiada Ana Frank, tuve una posibilidad de estar ahí, o el Museo de la Memoria de Montevideo, que es muy movilizador, allá en la calle Instrucciones, o el Museo Siena de la cultura medieval, igual es que uno conoció del horror, porque uno tiene horror. Hiroshima y su museo y su plaza de la memoria tienen una convocatoria, a una patada en la boca, la emoción, pero la emoción muy profunda, ¿no?